Tierra verde frente al mar, tierra verde y ancestral, laureles y guayacanes. Bueno amigos, entramos nuestra siguiente entrevista con música, porque vamos a hablar sobre A la Mujer Ecuatoriana, el trabajo discográfico del doctor Guillermo Álvarez. Son poemas de él musicalizados por Paco Godoy. Este trabajo se presenta esta semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hemos pedido al doctor que nos acompañe para que nos dé a conocer sobre su trabajo en las letras y cómo ha tenido la conclusión, la feliz conclusión, este trabajo discográfico. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, Laura, gracias, Darío. Es un privilegio que ustedes me reciban y que podamos expandir esta información sobre el mes de la mujer. Como ustedes saben, marzo es mes de la mujer mundialmente, y aquí en Quito Camilo Restrepo nos auspicia y nos apoya para que la Casa de Cultura arranque el jueves primero con esta presentación de mis poemas inéditos, musicalizado por el gran músico y compositor Paco Godoy. Doctor, vamos a empezar por esa faceta de la creación, de la composición, el hecho de sentarse a poner esa poesía para que posteriormente, en este caso, el maestro Paco Godoy haya podido musicalizar. Bueno, debo confesarles que yo reprobé literatura en el colegio. Y ya en la universidad comencé a interesarme por el comportamiento humano. Entonces nacieron unos cuentos, ensayos, relatos. Le tenía miedo a la poesía porque dicen que eso es sublime. Los poetas son los que están cerca del cielo. Pero me atreví, seducido por Paco Godoy, dijo: doctor, pongamos música, hago unos poemas, ya viene el mes de la mujer, y me decidí. Entonces son poemas dedicados a la Otavaleña, Quiteñarinda, Manaba, Lojanita, y algunas, no alcancé a hacer las 24 para las 24 provincias, pero podemos dejarle para un segundo disco. Entonces salgo a relucir las tradiciones, la comida de estas bellas mujeres ecuatorianas, su vestimenta, las costumbres ancestrales y más que todo los lugares hermosos que tiene nuestro país. ¿Y alcanzó el cielo, doctor, con la poesía? Estoy en media escalera. Está en media escalera. Bueno, y ese vínculo que hay entre el creador, en este caso el poeta, y el músico, porque necesitan compenetrarse para poder realmente entenderse y saber cuál es su propuesta, y en este caso entenderla, quién hace la música. Bueno, tengo entendido que la literatura y la música son expresiones de arte. ¿Quién no conoce a Paco Godoy? Yo lo he visto en algunos eventos, y una persona que está enfermita, el tenor Hernán Tamayo, fue quien nos presentó. Entonces nació de ahí la idea de Paco Godoy, consiguió unos dos jóvenes cantantes con buenas voces y nacieron las canciones, poniendo la esmeraldeña marimba, rumba, a la que tenía lindo un pasacalle, a la lojana un vals, a la manaba una linda balada. Vale la pena invitar al público, la entrada es libre, va a haber una copita de vino al final y vamos a exhibir y ofrecer los discos al precio de costo, a manera de donación, que es $5, lo doctor, más bajo. ¿En qué se basó para poderles poner los ritmos a cada una de estas canciones? Bueno, no es que yo haya conocido a todas las mujeres de todas las provincias. Me basé, en primer lugar, en el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Cada 8 de marzo yo escribo para la prensa, para la radio, y esta vez va creciendo la expectativa, y no es de un día, es todo el mes que la Casa de la Cultura y muchas empresas dedican a la mujer, porque la mujer es la artífice de este mundo, es quien nos organiza, quien nos ayuda, quien ayuda en el hogar, en las empresas, en la educación, en la cultura, en el arte, en todo. Entonces se merece que todo un mes la homenajemos y la recordemos. Doctor, este evento que ha sido preparado para el Día de la Mujer Ecuatoriana se desarrollará este jueves primero de marzo de este año a partir de las 19 horas, una invitación que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sus realizadores como Guillermo Álvarez y el maestro Paco Godoy. Esta obra la presentará la poeta Etza Jara y obviamente pues ahí todo el mundo podrá venir y disfrutar de la buena música de esta propuesta del doctor Guillermo Álvarez. ¿Qué le parece si invitamos al público a escuchar una de estas propuestas musicales y con cuál nos iríamos, doctor? ¿Cuál sería en este caso la canción que podríamos presentar a nuestros oyentes del noticiario de Zona Cultura? Bueno, estamos en Quito, no sé si puedan poner Quiteña Linda. A todos los quiteños y ecuatorianos que aprecian la música y que estén decididos a homenajear a su mujer, a su madre, a su hija, a su esposa, están cordialmente invitados para este evento. La Casa de la Cultura, bajo la dirección de Camilo Restrepo, nos ha concedido la sala Demetrio Aguilera Malta. El evento será el jueves 1 de marzo, arrancamos con este evento, el homenaje a la mujer ecuatoriana, durante todo el mes de marzo, a las 7 de la noche, y va a traer Paquito Godoy su conjunto, guitarristas y creo que hasta una pareja que baile. Vamos a escucharlo. Serenatas bajo el balcón, con coplas que piden y vierten al pulso de mi guitarra. Con coplas que piden y vierten al pulso de mi guitarra. Cantando a Quito, carita de Dios, que te vio nacer y crecer, que te vio nacer y crecer. Ecuatoriana, ¿cuántos temas se presentan? 12 en este CD. Colaboré con 8 poemas musicalizados por Paco Godoy y él añadió unas canciones instrumentales alegres para bailar. Es un CD para escuchar y para bailar. ¿A quiénes podemos aquí encontrar en las voces? Ya ahorita las escuchamos, se puede observar personas de talento que tienen experiencia en este tipo de trabajos. Así que bueno, le queremos recordar, se presentará este jueves a partir de las 7 de la noche. Van a estar vendiendo, lo van a vender ahí el disco, ¿no? Sí, después de la presentación se dará el disco con un valor donación que es el costo del disco de $5. Ahí estará presente nuestro invitado. No sé, Darío, si tienes ya. Él nos decía, desconozco los nombres de todos los artistas que están participando, pero esto de manera oportuna en este evento que se va a desarrollar el jueves 1 de marzo a las 7 de la noche, pues ahí se conocerá quiénes serán los artistas que han puesto su voz en cada una de estas canciones. Ya lo tienes. Ya lo tenemos, Carlos Gallegos y Karina Muñoz. O sea, también en algunos temas tendremos la voz femenina. Perfecto, esto nos llama bastante la atención y en este caso yo ya lo estoy escuchando como podría ser un clásico de la música tradicional de la ciudad de Quito. ¿Qué otros proyectos se vienen para usted, doctor? Bueno, van a preguntarme las mujeres de Guayaquil, de Ibarra, de Riobamba, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué nos olvidó? ¿Por qué nos cholearon? Yo creo que no fue la intención esa. No tuve tiempo más porque ya se acercaba el mes de marzo, pero esperamos que en un segundo disco serán tomados en cuenta. Con toda razón. Sin duda el Día de la Mujer es el 8 de marzo, pero todos los días podría dedicarse a la mujer, doctor. Desde así que luego. Tiene todos los meses del año. Desde luego. Mujer es la madre que nos dio el nacimiento, la esposa, los hijos, la compañera de trabajo, todas las mujeres que nos topamos cotidianamente. Son seres maravillosos que nos ayudan en todo. Doctor, su mensaje final entonces para todas las mujeres de Ecuador y del mundo en esta entrevista que la estamos realizando en Radio Casa de la Cultura. Gracias el tiempo de ustedes y pueden de aquí al jueves promocionarle otra vez para que venga la gente. Así es, ahí podemos conversar en este caso con el doctor Guillermo Álvarez, quien es el protagonista de este evento que se va a desarrollar el jueves 1 de marzo de este año a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Laura. Gracias, Darío. Muchas gracias. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 8:43. Hacemos una pausa, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos. Linda, no puedo olvidar las serenatas bajo el balcón con coplas que piden y vierten.